sé valiente y cuéntale. No lo sigas engañando. Me da pena que él te quiera y saber que le haces daño. Cuéntale que nuestro amor ya nada podrá evitarlo. Que crece como la hierba, como una rosa en verano. Y cuéntale que no podemos estar sin este amor, que es imposible ocultar. Cuéntale que tú lo debes dejar por este amor que no podemos negar, que nadie puede negar. Vamos, sé valiente. Sé valiente y cuéntale que cuando de él te separas, yendo camino a tu casa, tocas mi puerta. Tocas mi puerta. Cuéntale que no podrás pasar un día sin verme. Me buscas y entre mis brazos te duermes. Y cuéntale que no podemos estar sin este amor que es imposible ocultar. Y cuéntale a nuestro amor, a nuestro amor, a nuestro amor. Ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da.

Sabía que ibas a volver nuevamente hasta mi arrepentida, esperando un perdón, palabra vana, si ya tienes el alma corrompida. Creíste que yo era uno de tantos, el mundo corre en busca de placeres. Me juzgaste mal, que bien conoces, al creer que otros son como tú eres. Me juzgaste mal, que bien conoces, al creer que otros son como tú eres. No pidas más perdón y olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga si yo nunca te he dicho una mentira? Levántate, no pidas más perdón y olvida que un día me conociste. ¿Qué quieres que te diga si yo nunca te he dicho una mentira? No sé perdonar, que te perdone Dios y olvídame que ya yo te olvidé. No sé perdonar, que te perdone Dios y olvídame que ya yo te olvidé. No pidas más perdón y olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga si yo nunca te he dicho una mentira? Levántate, no pidas.